Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Esta ronda musical desde esto que se llama La Noche del Hombre Lobo. El mejor sonido creative, come on, es un repaso a él, extraído de los mejores Nell Labels que puedan existir en la red. Hoy hemos iniciado esta andadura musical con el último release de Neil Easton, desde Dusted, Last Time You Saw Me. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo. Despierta. Atención, puede que les reviente la cabeza como bombones de butano. Monosao. Me parto el culo ante tu crudo en cipuferos. Cuando muestro el desespero, que hay en mí, tiembla tu suelo. Soy un rapper obcecado, obstinado, con mala leche. Me ves parpadear, más vale que aproveches, que deselles la actitud del niñato prepotente. Si no llegas a los 20 y ya crees que lo sabes todo, ser un ogro, el hombre del saco, el miedo al tabaco de tu vieja. Despellejaré tu rap si escucho quejas. Entre las cejas me disparo, soy un francotirador oculto entre los focos de un estadio, un estado mental, el que no puedes llegar. Escapa

Desde los brillantes estrellas el lobo te mira, te conduce hacia el buen sonido. También un corte del último de Sohab, Tutul. Esto es la noche del lobo, en este lunes en el cual el lobo despierta. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Otro release que presentamos la semana pasada también desde Egami Recordings, este sello canario con buenos temas en Visiones Panoramic. Excelente Vapores. Cuando crezco recordando barreños dulces de agua templada, sábanas blancas lavadas en la pila de piedra, pupilas atragantadas de transparente eternidad tan clara. Crezco en la linde, mudo como el almendro, ramas donde el sol pone a sus hijos alimento. Puerto acostado de tierra, fin del horizonte, prolongándome en el tiempo, desenredo lo que aprendo. Oh, mis pasos que me ensanchan y hacen brillo en lo opaco, sombras arropadas, acabar y empezar. ¿Dónde vas cuando cierras las pestañas? Necesito humedad, necesito humedad para comprender que necesito calor. Yo no tengo mensajes. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje es mi propia vida. Yo no tengo mensajes. Yo no tengo mensajes. Cuando el libro ya no tenía palabras que interesaran tanto como las líneas de humedad recién llegada. Entre bobinas de verdad, quiero verdad y no mentiras que hagan daño y olvidar tu verdadera vida. O pasos desdibujados, mis pies de pez colados, cola mojada, pega el sueño descansado, deseando branquias y estar tranquila, llorando en el fondo del agua. Soy un tarro parado, hipnotizado, observando el movimiento rutinario que transforma tu silueta. Recortes de ventana, arrastre la era. En la calle donde combas me empujaban a cantar hasta donde mis pies dejaban. Patinando en el frontón, detrás del pabellón, mientras botaba la canción que me gustaba. O las tardes reposadas en el banco, disfrutando la solana. Ya me enamoraba de ti sin saber que estabas, porque nací enamorada y mis pies fueron donde tú pasabas. Necesito humedad, necesito humedad para comprender que necesito calor. Necesito calor, necesito calor, que aclare y limpie el tambor de mis pisadas. Yo no tengo mensajes, mi mensaje es mi propia vida. Yo no tengo mensajes. Yo no tengo mensajes. Es infinito. Yo no tengo mensaje. Mi mensaje. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje es. Yo mi propia vida. Yo no tengo mensajes. Es infinito. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje. Mi propia vida. Mi mensaje. Mi propia vida. Mi mensaje es mi propia vida. Bueno, Edu, cuando quieras, exprésate. Tanto daño hace una bofetada como el insulto continuado. No lo permitas. No lo permitas. Tú no lo mereces. Tú no lo mereces. Tú no lo mereces. Tú no lo mereces. Denuncia. Denuncia. Denuncia. Yeah. Denuncia todo lo que crees que está mal, como hoy denunciamos todo lo que está pasando en la realidad. En el pueblo del Sahara Occidental. La noche del hombre lobo.

a la voz hablada. Esto es La Noche del Hombre Lobo. Supongo que lo sabes. Si te acabas de incorporar, pues que lo sepas. Vente con nosotros y olvídate de otras. No seas ganso. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a La Noche del Hombre Lobo. Just a little story. The truth I'm going to tell. Secret, the obvious one, just love her. Esta semana de Dusted Wilkinson. Olvidaros de los malos rollos, ¿eh? Apagar la tele y uniros a la camada lobera. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. Tu noche.

I can't love you. Conmigo, no te vayas con otros. Now it's getting really funky. lanochedelhombrelobo.org, página web la cual podéis visitar para enteraros, estar al tanto, informaditos de lo que se cuece en el mundo creative. Cabans. Ándale, ándale, ándale, ándale. La noche del hombre lobo. I'm not afraid to Creative Commons de la galaxia. vez se llama La noche del hombre lobo, el lobito contigo con sus dientes brillantes. J'adore La noche del hombre lobo. Bien, compañeros, hoy con una hora justita, se despide el lobo. Hemos tenido un poco de todo. El último release de Gamay Recordings, Fidel y Monoshow, algo de Suhoff en el Este. Buen sonido, aquí estuvo en La noche del hombre lobo. Nos vemos, a más ver, que lo paséis bien, disfrutar, ser buenos. No os agobiéis, la vida es bella, nos vemos. Bienvenido. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.